Sí, efectivamente. Se está realizando en este momento en toda la provincia una retención del servicio de 3 horas que arrancó a las 10:30 y finalizará a las 13:30, que es cuando finaliza el horario de atención al público en todos los tribunales de la provincia. Con un alto acatamiento, con gran participación de compañeros y compañeras, con movilizaciones internas y con expresiones como esta, la de hoy, que fue la conferencia de prensa del Frente Sindical, en el que nos movilizamos hasta el lugar de la conferencia y bueno, estamos participando ahora de una olla popular en una muestra clara de unidad de los trabajadores y trabajadoras, de que somos parte del sector público provincial y que como tales, digamos, somos solidarios con la realidad que viven nuestros compañeros y compañeras, que en definitiva no dista demasiado del resto, en el sentido de que en términos salariales hemos tenido una oferta cero para el mes de julio, teniendo en cuenta sobre todo lo que fue el mes de julio, que vamos a ver el índice inflacionario cuando lo dé el INDEC a mediados de este mes, pero sin duda fue un mes en el que hubo una corrida cambiaria, en el que hubo una disparada de los precios, y que eso obviamente se siente en el poder adquisitivo de los compañeros y compañeras, sobre todo los compañeros y compañeras de las categorías iniciales. ¿Los trabajadores judiciales han rechazado la propuesta del Poder Judicial? Sí, efectivamente, la propuesta que se hizo fue rechazada por todas las asambleas que se realizaron a lo largo y ancho de toda la provincia. Hubo unanimidad con respecto a eso y se definieron medidas de fuerza que son las que estamos realizando en este momento. Nosotros lo que decimos, además de coincidir con el reclamo con los compañeros y compañeras de UNTER y ATE, decimos que el Poder Judicial hoy tiene una oportunidad histórica de hacer una muestra solidaria hacia sus trabajadores y trabajadoras, y que tiene que ver con la redistribución de la masa salarial. Hace tiempo venimos sosteniendo que la masa salarial se divide casi 50-50 entre la masa de trabajadores y trabajadoras y la de funcionarios y funcionarias, que están incluidos jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores, defensores, secretarios, secretarias, y que eso se lleva la mitad de la masa salarial cuando la cantidad de funcionarios y funcionarias es ínfimamente menor a la de trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿qué mejor? Y estamos hablando de sueldos que son mucho más altos que lo que tiene la gobernadora, por ejemplo, el que bastante más alto, que tiene un vocal del Superior Tribunal de Justicia. Y lo que decimos es que viene esa masa puede rescindir parte de lo que pretende como aumento en favor de los trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué mejor momento que este en un momento de crisis como el que estamos viviendo? Anuenda, ¿cómo sigue la situación dentro del Poder Judicial? Terminan hoy con esta medida de fuerza, pero pueden seguir. En realidad continúa mañana con 3 horas más, y en el que vamos a agregar también una situación particular que se vive en la segunda circunscripción, que es el despido de una compañera, Pamela Fuentes, que en periodo de prueba se hizo un informe negativo y le costó el puesto en una decisión sumamente arbitraria, una más de las que toma el Poder Judicial, y que nosotros estamos expresando también la necesidad de la reincorporación de la compañera. Y por supuesto que en la medida que no haya una oferta salarial que sea razonable y que incluya, por supuesto, al mes de julio, las medidas de fuerza se van a ir profundizando.